Jorge Boazo, ¿qué tal, Boazo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gerardo. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Contento? Bueno, muy satisfecho. El hecho de haber puesto de pie la Unión Cívica Radical, que digo, partido que uno abrazó cuando ingresó a la política, ya es un orgullo y es una satisfacción. Convertirla después de 16 años nuevamente en una alternativa es parte de la satisfacción. Sí, ahora, yo que creo que sos uno de los ganadores en este caso. A mí me da la sensación de que los ganadores fueron, en este caso, Boazo, Huescam, Cortés, fueron más ganadores que los que ganaron realmente. Pero digo, vos decís, volver a poner a la Unión Cívica Radical y es un 15%. Qué lejos que estamos de aquellas otras cifras que tenía la Unión Cívica Radical, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenés que analizar de dónde venimos. Veníamos de cero. Veníamos después de las elecciones con el del Vasco, ¿no? Las últimas elecciones buenas fueron las dos elecciones en donde lo votaron al Vasco como intendente. A partir de ahí el radicalismo entró en un tobogán y en aguas turbulentas o en difusas construcciones políticas que lo fueron mermando, que lo fueron deteriorando en estos frentes que todos en algún momento hemos participado y que nos fueron restando identidad, y terminó una Unión Cívica Radical en Rosario sometida a los dictados del dedo del socialista de turno que manda, en este caso el intendente Lichi, ¿no? Que se dio el lujo de, como en la época de la servilleta de Corach, con una virome, hacer una lista en donde dice, bueno, Clara García nuestra, vamos a buscar un afiliado radical y con el dedo lo puso de segundo, el tercero le corresponde a la familia, entonces puso uno de la familia, el cuarto para buscar otro afiliado de otro partido y sea multipartidario, buscó uno del ARI y siguió con la servilleta, buscó un afiliado del PDP y así construyó una lista. ¿Te molestó la posición de Cobos? De alguna manera, vos buscaste, ¿no?, que tu imagen asociarla a la de Julio Cobos, y Cobos salió diciendo que él en realidad apoyaba al candidato que iba precisamente en la... No, eso fue una mala información. Primero que yo no promoví los afiches. Fueron militantes. En absoluto tuvieron oficialidad. Segundo, Cobos ni habló ni se enteró. Fue el Lolo Duarte, que es un empleado de Cobo y que fue empleado de Triguero en el Consejo, te imaginas, Lolo lo conocemos de memoria, que acuciado y apretado por el socialismo y los tres radicales ariancistas le exigieron que en nombre de Cobo desautorice los afiches, ¿no? En realidad no se vio nunca que un secretario de un líder político salga a desautorizar afiches que en realidad le hacían publicidad a Cobos. Como radical, ya que estamos tocando el tema de Cobos, ¿cómo es como radical? ¿Cómo ves la posición de Cobos siendo vicepresidente y de alguna manera líder de la oposición dentro de la Casa Rosada? ¿Te parece bien esa postura? ¿Te parece que en realidad si va a estar en contra debiera dar un paso al costado y renunciar? ¿Cómo lo ves vos como radical? Te estoy hablando. Mira, yo te digo sinceramente, no, nunca me agradó el esquema político Cobos-Kirchner. A Cobos lo empezamos a mirar a partir de su actitud principista con el voto no positivo de la 125. Y a partir de ahí, todos los radicales dimos de vuelta a la cabeza, giramos así para la figura de Cobos, lo seguimos de cerca. Y también seguimos de cerca su acercamiento nuevamente al radicalismo. En cuanto a si tiene que renunciar o no a su cargo de vicepresidente, es una cuestión muy difícil, muy difícil. Yo creo que si termina siendo candidato, en ese preciso momento no tengo ningún tipo de dudas que sí, que tiene que renunciar. Mientras no sea candidato, bueno, ha pasado con otros vicepresidentes o vicegobernadores que también tienen divergencias profundas con el gobernador o presidente. Cuando vos me decías lo de la mal llamada desautorización, ¿vos crees que cómo se siente Cobo en este momento con hipotéticos socios socialistas que votaron en favor de la ley de medios K a nivel nacional, que él justamente está en oposición? Habría que preguntarle esas cosas a Cobo. ¿Cómo se siente Cobo con socialistas que aprobaron el robo y el latrocinio de los fondos de las AFJP conjuntamente con Kirchner, la estatización de Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo se siente Cobo con los socialistas que juraron y prejuraron que iban a votar en contra de la ley de medios K y a las 24 horas se dieron vuelta en un salto acrobático digno del mejor circo de Sarrazani o de la burocratización de la política a la cual estamos muy acostumbrados? ¿Y por qué pensás? ¿Cómo se siente con eso? En la única charla que tuvimos de excelente 40 minutos en noviembre del año pasado, la verdad que fue una charla muy amable y en la cual yo saqué muchas conclusiones, entre las cuales es la que te estoy comentando. Claro, ¿y por qué pensás que él decía eso, que quería una fórmula con Wiener? Digamos, ¿por qué ese acercamiento? Porque ya había pasado, o sea, gran parte de lo que vos decís ya había pasado, lo de las FJP, lo de Aerolíneas. ¿Sabes por qué? Porque esto es producto del unitarismo de este país. Fíjate lo que pasó en el día de ayer. ¿Vos viste la titulación de las elecciones de TN en el día de ayer y la titulación del diario Clarín en el día de hoy? Sí, las vi. Pero vos, que sos de Rosario, la verdad que estos tipos viven en esta tos, sí, los vi. La lucha de Reutemann, viene Reutemann, pero mire, si hay una elección que jamás involucraron dos líderes fue en esta. La verdad que no lo vi ni a Wiener ni a Reutemann involucrado en una lista, en una... Y aparte en el caso de TN tirando datos falsos. Y TN tirando estupideces. Y además TN viniendo a Rosario, me hicieron nota a mí, le expliqué al periodista Marco no sé cuánto cómo era la situación local. La verdad que... ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque lo de Capital Federal... viven en su mundo, todavía siguen creyendo que la construcción de la República Argentina se hace de un escritorio de la capital federal. Uh-huh. Eso se va a ir terminando porque la población está dando otro tipo de mensaje. Entonces decís, Cobo, al cual persona que aprecio a partir de su actitud ética de la 125, y si él cree que va a construir políticamente sentado de Mendoza o de Buenos Aires, se equivoca, y lo mismo que si lo hace Reutemann, o lo mismo si lo hace Kirchner. Hay que aceptar las realidades locales. Tiene que ver que la alianza en Rosario, ¿quién me va a venir a explicar a mí la alianza del Frente Progresista? ¿Sabe Cobo que el socialismo se unió con los piqueteros de Delía acá y que tiene una alianza con piqueteros de Delía? ¿Cómo explica Gonzalo del Cerro, afiliado radical elegido al dedo por Kirchner, que aliado de Juan Carlos Rodríguez, mano derecha de Delía en la provincia de Santa Fe? ¿Cómo se explica eso? A mí es muy fácil explicar nuestro esquema político de la Unión Cívica Radical en esta oportunidad. Entonces esas contradicciones, viejo, hay que ponerla arriba de la mesa, hay que ponerla de manifiesto y que den explicación. No soy yo el que tiene que dar explicación. Lo nuestro fue un orgullo. 16 años que no se veía la UCR, lista 3, escudo y sigla en el cuarto oscuro. Pucha, mirá si no tenemos satisfacción. 70.000 almas le dijeron que sí. Duplicamos los votos de la interna. Estamos a 30.000 votos del peronismo, que fue todo junto. Reutemismo, Beidismo, Movimiento Evita, Socialismo de Caballero. El socialismo no pudo con una estructura del municipio de Rosario y la provincia de Santa Fe, gastando 3 millones de pesos en publicidad, no nos pudo duplicar en votos. 28% sacó. ¿Qué festeja Clara García? ¿De qué se ríe? Sí, hablamos con Miguel Lifchi y decía, bueno, que uno siempre quiere ganar 4-0, pero si gana 1-0 también pero es victoria. Pero se ríe Lifchi, estaría llorando en las cuatro paredes del país. Está bien. Bueno, una cosita, ya 20 años, ¿no? Se cumplen que... No, porque no me deja decirlo, ¿no? No, sí, por favor, ¿qué me querías decir? Que yo que Lifchi estaría llorando en el Palacio de los Leones y llamándolo a todos su colaborador y su estructura, porque decís que empecemos, muchachos, en 30 días a analizar qué hicimos tan mal para haber tenido tan poca adhesión de la gente, sacaron los mismos votos que la interna. Uh-huh. ¿Sabes por qué ganaron por unos puntos, aunque sea por un punto, como dice él? Porque hubo una sangría en el peronismo de 75.000 votos. Uh-huh. Boazo, te quería preguntar esto. Hace 20 años que estás en el Consejo ya. 20 termina el próximo mandato. 20 se van a cumplir. Eso quedó grabado de la campaña sucia que hicieron el socialismo con los pasacalles. Sí, ¿Qué sentís que podés aportar que ya no hayas aportado en este tiempo? Mucho más todavía. Mirá, si vos ves la provisión de anualmente nuestra, cada día va increciendo, cada día es más... es más rica y cada mes más poderosa. Así que imagínate, esto es, de lo contrario sería pensar que un hombre tiene finitud intelectual y capacidad de trabajo. Es como que yo pudiese trabajar como concejal 16 años y que no puedo trabajar 4 años más. Son 1.422 proyectos que tengo en mi haber y todas las semanas son 7, 8 más, todas las semanas. Así que imagínate si no tengo. Hubiese tenido ese bagaje, no hubiese tenido la adhesión de 70.000 votantes, ¿no te parece? Sí, algún oyente nos dice que recuerdes que entraste por el frente vos. No, yo entré por el radicalismo porque primero fui a disputar una interna, cosa que Gonzalo del Cerro, por ejemplo, no hizo este año. Yo fui a disputar dentro de un frente progresista obligado por el partido. Obligado por el partido fui, saqué 28.000 votos y me le colé en una lista del frente que hace mucho tiempo que dije que el radicalismo tenía que estar fuera. Entonces yo me gané mi derecho con los 28.000 votos. Después, en la elección final, estaba en un frente, porque tenía dos alternativas. O renunciaba a la Unión Cívica Radical, o me sometía a sus reglas. No renuncié al radicalismo, ni voy a renunciar, y me sometí a las reglas de un acuerdo que no compartía. Esta vez tuvimos la suerte de poder hacer nuestro esquema de lista 3 en la ciudad de Rosario. Bien. Boazo, te agradecemos el contacto. Un abrazo. Nos vemos. Jorge Boazo, concejal electo del radicalismo.